Evolución Radio. La moda que mata. Desde la Edad Media existen antecedentes sobre la anorexia, ya que las monjas seguidoras de San Jerónimo se imponían un ayuno voluntario hasta estar tan delgadas que perdían su menstruación. También la princesa Margarita de Hungría murió de inanición intencionada. Un ejemplo histórico adicional, una monja carmelita que solo comió hostia de la Eucaristía durante 7 años. Existe en internet una serie de blogs con testimonios de mujeres jóvenes, donde se escribe un diario detallado por la obsesión de perder peso, el desprecio por la comida y alcanzar la perfección. Una joven de 24 años falleció tras haberse arrojado por una ventana de una clínica céntrica donde estaba internada, a raíz de un cuadro agudo de anorexia, en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, Argentina. La joven, cuya identidad se mantiene en reserva, había sido internada por disposición de su madre, que había consultado a un equipo médico que diagnosticó la enfermedad de la chica. Su hija pesaba unos 40 kilos. Sin embargo, según trascendió, la resistencia de la muchacha no solo se reflejaba en el momento de tener que comer los alimentos, sino también quedó de manifiesto a la hora de comenzar el tratamiento en ese centro de salud privado. Pero la chica nunca quiso quedarse y por la tarde, en un intento de escapar de la clínica, se arrojó por la ventana del quinto piso. Qué triste es pensar que las cosas se terminan si no te ves estéticamente bien para agradarle a los demás, o la idea tonta de creer que si no cabes en una talla pequeña, no te permitirá entrar al círculo de amigos que te aceptaría solo si tú mides 90, 60, 90 o algo así. Es ridículo, pero la realidad es eso. Primero empecemos por diferenciar anorexia y bulimia, también conocidas como Ana y Mía. La primera se caracteriza por la reducción y el rechazo a la ingesta de alimentos, es decir, comer en exceso, incluso llegar al ayuno total. En el caso de la bulimia, se presentan periodos de voracidad con atracones de comida, seguidos de un sentimiento de culpa, y la ejecución de medidas que complementarán, como inducirse el vómito o laxarse. En ambos casos, el común denominador será el medio aterrador a ganar peso o la obsesión por perderlo. Son varias las causas que provocan estos desórdenes. Hay piezas que se van entretejiendo para que una persona lo presente y otra no. Una parte es lo psicológico, el sentimiento de inseguridad que se puede tener, lo que yo siento que valgo, y otra, la expectativa de lo que yo quiero tener o lo que quiero ser. Además está lo social, que es la idea que me hago de lo que los demás esperan de mí. Y en lo cultural, parece que está muy valorado el ser delgada y tener una figura perfecta, porque se liga a esta delgadez con el éxito social, profesional y personal. Laura Elliot, psicóloga y fundadora de Desórdenes Alimenticios, en su libro Anorexia y Bulimia, apunta que el rompecabezas para conformar un trastorno alimenticio tiene las siguientes piezas: los mensajes de los medios, influencia familiar, imagen corporal, baja autoestima, influencia de amigos, traumas, comentarios negativos acerca de la figura corporal, dietas y artistas como ideales. La edad promedio en que se presentan estas enfermedades es de los 12 a los 25 años, y su mayor incidencia se alcanza de los 12 a los 17. Sin embargo, el rango de edades se amplía cada vez más. Por otra parte, la anorexia y bulimia también está presente en los niños, quienes se enfrentan a un doble discurso publicitario, con el cual no es nada fácil convivir, pues por un lado los invita a comer una serie de alimentos deliciosos hipercalóricos, para después, cuando sean adolescentes, tengan que emprender una carrera de obtener el cuerpo perfecto a partir del consumo de productos light. Según una encuesta de la Asociación Nacional de Desórdenes Alimenticios, 70% de las mujeres que miran una revista de modas durante 3 minutos terminan por sentirse deprimidas, culpables o avergonzadas. Los medios influyen de varias maneras en el desarrollo de un desorden alimenticio. La imagen de las modelos, cantantes y actrices que ocupan las portadas de las revistas femeninas aparecen rodeadas de un halo de glamour. Sus prominentes clavículas, sus piernas y caderas delgadas, el rostro afilado con pómulos muy marcados, los huesos de las costillas y columna perfectamente visibles, son inspiración para ir en busca de esa belleza ideal. Pero las propias princesas del glamuroso paraíso de la farándula han reconocido que no hay tal, que hay tanta presión en la sociedad de hoy, para tener la misma apariencia que la chica de la portada de la revista y aceptan que esas fotografías están maquilladas y tienen iluminación especial. Las cifras y testimonios abundan al momento de documentar la presión por alcanzar el modelo estético por la moda y los medios. Tan solo en México, 44% de las estudiantes se someten a dietas rigurosas con frecuencia. 55% de las mujeres está insatisfecha con su figura y 85% de las jóvenes desea una figura esbelta. Otra de las formas en que los medios influyen es con la publicación de dietas milagrosas, productos que te harán adelgazar casi de la noche a la mañana y ninguno cuenta con la supervisión médica. Algo que sería muy importante en los medios sería generar conciencia, no promoverlas si no están avaladas por ciertas instituciones o por la Secretaría de Salud, porque las chicas que ven o escuchan las dietas tienen riesgos de presentar este trastorno. Y aunque muchos medios también han aumentado la atención en este tema, aún no asumen la responsabilidad al difundir y fomentar estos modelos estéticos. Hay anécdotas impactantes, como la de junio del 2003 de la Universidad Iberoamericana, donde las tuberías de baño de mujeres comenzaron a presentar sistemáticamente averías y fugas de agua. Una revisión técnica de varios especialistas determinó que esto se debía a la acumulación de ácido gástrico proveniente del vómito de mujeres bulímicas. Aunque no hay estadísticas que marquen un aumento en la incidencia de la anorexia, sí se registra un aumento de casos de bulimia. Por otra parte, estas cifras son más que variables. Es que los expertos tienen indicios para afirmar que la cantidad de casos de estos trastornos suelen estar subregistrados. Por ejemplo, un trabajo realizado en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Córdoba reveló que aproximadamente el 23% de las estudiantes universitarias sufrían algún tipo de trastorno de alimentación. Por otra parte, y según la Asociación de Lucha contra la Bulimia, la Anorexia, ALOBA, las estrategias argentinas triplican a las de Estados Unidos y eso se refleja en las 70 personas que por semana reciben los centros de rehabilitación. Uno de cada 10 jóvenes padece algún trastorno alimenticio. La Organización Mundial de la Salud afirma que el índice de mortalidad por bulimia y anorexia en el mundo es de un 15%, siendo el 90% mujeres. Es difícil entender la lógica y el desprecio por sí misma, la falta de autoestima y la suma de los anuncios en medios publicitarios por un cuerpo perfecto. En cualquier chica predispuesta a sufrir estos trastornos alimenticios, es como darles un arma cargada para dispararse en cuanto la situación se rebase. La moda que mata está terminando con sueños y expectativas de muchas mujeres jóvenes y las no tanto. Las medidas que se toman para combatir este mal son pocas. Ana y Mía definitivamente no son las mejores amigas que uno espera tener. El ideal de la figura perfecta no existe. Cada quien vale por lo que es y lo que piensa. Y aunque todo mundo podemos decir esto, nada es cierto si uno mismo no se lo cree. Esta es una producción de Evolución Radio. Evolución Radio es una radio comunitaria y forma parte de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México, América Latina y el Caribe. Evolución Radio.